Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, a la radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Carlos Pérez. Y desde cualquier otro lugar también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com o en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Allí también encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a la dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter de Intangible23. Y el programa de este jueves está planteado como una introducción al género de la música chiptune o de 8 bits. Vamos a empezar con un ejemplo, la versión del comienzo del álbum The Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd, a cargo de Beat Rat. una música muy familiar, pero reinterpretada de forma novedosa. Eso es lo que encontramos en el álbum The Dark Side of the Moon, en versión 8-bit, publicado por el sello Pterodactyl Squad. Hoy en Intangible 23 vamos a conocer el apasionante mundo de la música chiptune de la mano de Sergio de Prado. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ya sabes, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos en primer lugar cómo has llegado tú a interesarte tanto por este subgénero musical. Bueno, yo realmente empecé como casi toda mi generación, ¿no? Pues simplemente con los videojuegos que nos tocaron, pues te ponías a jugar y como a veces ni siquiera tenías la posibilidad de guardar partidas, pues tenías que escuchar la misma canción una y otra vez. Y de alguna forma eso te va taladrando poco a poco el cerebro hasta que ya te haces mayor y sin comerlo ni beberlo sigues escuchando ese tipo de música. Y bueno, todo también en relación con el tema de la demoscena, ¿no? En el que, bueno, la música chip pues tiene una... Que bueno, que la música chip es toda esta música que proviene de la estética de los 8 bits y de los digamos, equipos antiguos, de ordenadores antiguos, consolas. Hay mucha conexión, ¿no?, entre la movida de la demoscene y la música de los 8 bits. Y de alguna forma forma parte de esa cultura, ¿sabes?, de la informática un poco más artística, por así decirlo. Y además, pues tienes un blog, se llama Baus Spaceship, donde difunde tus impresiones sobre todos estos temas, ¿no? Sí, bueno, ahí voy poniendo las noticias que me van llamando un poco más la atención, discos que salen y me gustan, programas nuevos que salen con los que se puede hacer música, o discos, o eventos también, conciertos que hay, y cosas que hacemos en nuestro colectivo. Y bueno, intento dar un poco pues mi punto de vista o de cualquier cosa nueva que leo y creo que resulta interesante, pues la intento que esté el blog al día, ¿no? Por ofrecer también un sitio en español, que no hay muchos, que hable de este tipo de música y de estética. Ese colectivo que mencionabas es familiar, surgió en 2009, ¿no? Sí, comienza en 2009, hace 2 años. Y bueno, también un poco nace de eso, del ansia, ¿no?, de hacer sonido y de hacer música. Y comenzamos hace 2 años, pues un poco casi por casualidad. Nos conocimos Manuel Retamero y yo en un foro. Y lo típico, empezamos a hablar, hasta que nos conocimos en personas y nos decidimos a montar algo que no sabíamos muy bien qué iba a ser. Y que terminó siendo familiar, ¿no? Que es un colectivo dedicado un poco al tema de, bueno, no solamente de los 8 bits, ¿no?, de la música con 8 bits, sino también de hacer tus propios aparatos electrónicos, recuperar tecnología un poco olvidada, ¿no?, para hacer sonido. Y que bueno, que actualmente estamos más activos que nunca. Enseguida seguimos hablando de las actividades de familiar. Ustedes han sacado también un recopilatorio y de ahí extraemos nuestro siguiente tema en la selección musical de hoy en Intangible 23, dedicado a la música chiptune. Es este Mr. Hiroshi de Snail. We'll be right back. Este era el tema Mr. Hiroshi de Snail. Aparece en el recopilatorio publicado por el colectivo familiar al que pertenece nuestro invitado de hoy en Intangible 23, Sergio de Prado. Y bueno, Sergio, quien no esté muy habituado a esta música puede pensar que es muy minoritaria, pero lo cierto es que hay bastante gente involucrada en esta escena, ¿no? Como demuestran las actividades de familiar. Bueno, la verdad es que hay bastante gente y es curioso porque cada vez más, ¿no? Digamos que lo corriente era pensar que una vez se extinguiera un poco o digamos la generación que tuvo contacto con esa tecnología, pues como que perdiera el contacto, ¿no? Pues como que era algo que se iba a quedar ahí un poco en terreno de nadie y para dos o tres personajes aislados, vaya. Pero la verdad es que hay gente nueva y gente sorprendentemente joven que está empezando a tener contacto con este tipo de arte, ya no solamente música, sino también en pixelado, por ejemplo, o gente que hace videojuegos que recuperen un poco el antiguo espíritu, ¿no? de las consolas y los ordenadores de 8 y 16 bits. Porque bueno, muchas de las portadas de estos discos, por ejemplo, pues mantienen también la estética gráfica, ¿no? De los mismos videojuegos. Sí, efectivamente. Vamos, y además hay una serie de clichés, ¿no? Que están muy claros, que se repiten una y otra vez y que son parte del encanto, ¿no? Un poco y parte de la estética que se intenta transmitir con todo este tipo de arte, sí. Hablemos un poco más entonces de la labor que llevan ustedes a cabo con el colectivo familiar. Han celebrado varios festivales, ¿no? El Familiar Fest. Sí, efectivamente. La principal idea, ¿no? Y la principal motivación a la hora de crear Familiar era hacer un evento en Andalucía en el que tuvieran cita, ¿no? Todo este tipo de actividades, ¿no? Relacionadas con un poco el hacerlo tú mismo, ¿no? El do it yourself, en cuanto a aparatos sonoros y por supuesto también a hacer música y conocer tecnología que te permitiera hacer música chiptune, ¿no? O de estética 8 bits. Y bueno, básicamente las actividades que tienen lugar en las ediciones de los festivales, que hemos terminado recientemente en octubre la cuarta. Son talleres en los que se hacen, digamos, durante el día se construyen pequeños aparatos electrónicos que son más o menos instrumentos electrónicos y después por la noche pues organizamos conciertos y bueno, en la última edición pues también hemos organizado una especie de jam session electrónica y también alguna proyección de documentales y bueno, y la idea en el futuro es seguir diversificando el tema de las actividades, ¿no? Para poder ofrecer cosas más diferentes. Entonces, esta última edición fue en octubre, la anterior creo que en abril, cada 6 meses más o menos, ¿no? Quieren hacer sí, esta celebración. Sí, la idea es hacer algo semestral. Si bien en los talleres que organizamos, por ejemplo, hace unos días, pues en Monkey Week, que es un evento dedicado a la promoción de grupos, digamos, de la escena nacional. Hemos tenido también un pequeño showcase en el que también se hizo un pequeño taller. Y bueno, hace no mucho también hicimos otro taller en Málaga. En fin, que intentamos hacer todo lo que da tiempo y para todas las cosas para las que tenemos suficiente energía. Y también público, porque aunque sea algo que se está extendiendo, todavía es algo limitado. Y bueno, y la idea es eso, es animar un poco a la gente a que se construya sus propios aparatos, experimente en casa y se divierta, al fin y al cabo, de una forma un poco diferente. Y otra vertiente de familiar fue la publicación de un primer recopilatorio, ¿no? Con artistas que han pasado por los escenarios del festival. Efectivamente. Nosotros planteamos la idea, ¿no? Posible. De crear un pequeño net label en familiar. Pero estuvimos pensando y simplemente creímos que ya había suficientes net labels en los que se podía publicar material. y realmente no era el fuerte donde nosotros podíamos aportar más, ¿sabes? Deberíamos de, pensamos que nos teníamos que dedicar más al tema de talleres y de difusión y de conciertos. Pero teníamos la espinita de publicar algunas referencias. Y bueno, pues hablamos con los artistas que habían ido colaborando con nosotros y otros artistas cercanos que todavía no han podido participar. Y bueno, nos cedieron su música para poder ponerla online en ese primer recopilatorio. Y ahora estamos comenzando ya a preparar el segundo, para celebrar, digamos, nuestro segundo aniversario. Y bueno, la idea es lanzarlo en un par de meses, como mucho. Muy bien, pues ahora vamos a seguir descubriendo el mundo de la música chiptune y conociendo otras net labels, por ejemplo, Ubiktune, ¿no? Ahí ha sacado un álbum Snabubula. Sí, Snabubula. Es un chico de Nueva York que es pianista de jazz profesional. Y bueno, su afición, sí, un poco más oscura, es hacer música con consolas y con estética retro. Y la verdad es que la última referencia que ha publicado Ubiktune, que es un poco, digamos, la el label puntera de 8 bits ahora mismo a nivel mundial, para mi gusto, bueno, pues el disco está muy bien y muestra un poco lo loco que puede llegar a estar ese hombre. Sí, además que hay un fondo musical y una habilidad compositiva, ¿no? Está claro. Sí, bueno, es destacable que hay dentro de lo que es la música hecha con estética 8 bits, hay de todo. Hay gente que se dedica a más música de tipo electrónica de baile, gente que simplemente intenta imitar la música de los videojuegos, gente que hace metal. Entonces, es un saco en el que realmente caben cosas muy diferentes, ¿no? Vamos a verlo ahora, desde el tema anterior que has puesto de Snail, que es así un poco más marchoso, al de ahora de Snabubula, que es un poco más locura, y bueno, las versiones de temas de rock de toda la vida, como el de Pink Floyd del principio. Hay que decir que, bueno, hemos intentado que esta sea una selección musical apta para los profanos y que resulte más o menos accesible, pero hay verdaderas locuras que se podrían poner también dentro del mundo de los 8-bit. Los interesados, pues, por ahí tienen los enlaces y las net labels y pueden recurrir a tu blog. Bueno, vamos entonces con este tema de Snabubula, se titula Show Naf. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y hay un dato que no he comentado todavía. No solo estamos entrevistando a Sergio de Prado, sino que él ha sido el encargado de hacer la selección musical de hoy, dedicada a esos sonidos chiptune y de 8 bits, cosa que le agradecemos. Bueno, Sergio, háblanos entonces un poquito, aunque ya nos diste una idea antes, de cuáles han sido los orígenes de la música chiptune. En primer lugar, pues estuvieron las consolas, desde luego, pero ¿cuánto tardó algún músico en empezar a hacer locuras por su cuenta, inspirado en los videojuegos de esa época? Yo creo que inicialmente, bueno, en tiempos, digamos, un poco de Commodore 64 y Commodore Amiga y estos ordenadores, ¿no?, que están ahí un poco olvidados ya, en ese momento ya había gente que se dedicaba a hacer música con ese tipo de sonido. Pero sí que es cierto que con esta vena, digamos, un poco más nostálgica, es a mitad, finales de los 90, cuando no te das cuenta de que el avance en cuanto a informática musical ha sido brutal y la gente sigue haciendo ese tipo de sonidos, ¿no? Y realmente hubo un salto bastante importante en cuanto a cómo los músicos empiezan a tocar en directo este tipo de música, ¿no? Sobre todo a partir del año 2000 o año 99, 2001 más o menos, que empieza a ver los primeros, digamos, trackers, ¿no?, los primeros programas para hacer música, que directamente los podías poner en una Game Boy o en cualquier consola portátil y irte a dar un concierto con ella y con dos o tres aparatos más, ¿sabes? Y creo que ahí es donde empieza verdaderamente a haber un salto y una popularización mayor de este tipo de estética. Y bueno, también con la fundación de las primeras net labels, digamos, dedicadas, ¿no? Por ejemplo, 8-Bit Peoples, que digamos fue la un poco la pionera, ¿no? Aunque hubo muchas más. Y bueno, ya a partir de ahí ha sido, pues, digamos, como cuesta abajo, ¿no? O sea, bueno, cuesta arriba en el sentido de que cada vez más popular, pero que el resto ha venido rodado. Cada vez han sido más los festivales, más los conciertos, más los artistas y más los sellos gratuitos. Y para no liarnos, entonces, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias con la demo sync? Vale. Bueno, hay una conexión muy fuerte, ¿no? Y es que casi se podría decir, o por lo menos desde mi punto de vista, que la música 8-bit es, digamos, una pequeña parte de la demo sync, ¿no? La demo sync, digamos, es un movimiento que, bueno, apuesta por hacer, digamos, una especie de videoclips en tiempo real, ¿vale? Con gráficos, imágenes, ¿no?, generadas en tiempo real por código y normalmente con un componente de sincronización con gráficos y demás. Bueno, el resultado es parecido al de un videoclip. Y bueno, la filosofía de la demo sync, pues, gira en torno al hacerlo mejor que otra persona o hacer cada vez mejores gráficos, hay un afán competitivo, ¿no? Y dentro de ese afán competitivo, pues, siempre ha habido competiciones y entre ellas competiciones de música. Y bueno, y las competiciones de música chip, en las que normalmente tienes que hacer música con muy pocos recursos, ¿no?, que no pasaron de tal cantidad de memoria, por ejemplo, o que se ciñeran a cierto hardware, ¿no?, a cierto chip de sonido, pues, digamos, esa es la conexión que hay, ¿no? El tema de que se hacen gráficos y se hacen esa especie de videoclips para ordenadores antiguos. Y en esos ordenadores antiguos tienes que hacer música para ese hardware. Y digamos que esa escena un poco como que ha ido creciendo, el tema de hacer música para ordenadores antiguos, hasta tener una entidad propia. Pero en cierta forma, para mí sigue siendo un subconjunto, ¿no? Podría, más o menos, no sé si lo explico muy bien, pero por ahí va los tiros. Sí, en efecto, hacer música con tecnología obsoleta, entre comillas, y ajustándose a las limitaciones, ¿no? Esos serían los puntos en común, ¿no? Ya luego después, pues dependiendo de los instrumentos que se hagan, pues ya hablaríamos exactamente de música 8-bit o de otro tipo, ¿no? Más o menos. Sí, y bueno, después es cierto que hay mucha gente que utiliza la estética de los 8 o los 16 bits, pero realmente no utiliza el hardware original, ¿no? Sino que simplemente pues lo recrea por otros medios, ya sea por medios de muestras o por instrumentos virtuales, pues recrea ese sonido. Y bueno, pero al final la estética pues sigue siendo muy parecida, ¿no? Incluso se enriquece, ¿no? Cogiendo elementos de otro sitio y otros sonidos. Eso es lo que se llama la emulación, ¿no? Sí, bueno, hasta cierto punto. La emulación, digamos, muchas veces es una herramienta también, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres hacer música para un hardware que no tienes o que es difícil de conseguir simplemente, o simplemente para, digamos, por ejemplo, quieres hacer música para Nintendo, ¿vale? Para la Nintendo de 8 bits, y quieres hacerla en el PC, porque hay un programa con el que puedes hacer música para NES en un PC o en un Mac. Y la haces y utilizas un emulador pues para escucharla y tener un resultado, digamos, inmediato y poder escuchar y que el proceso creativo sea un poco más fluido. Y después ese canción, ese tema que tú hayas hecho, lo puedes llevar al hardware original y ejecutarlo en tiempo real en la máquina. Pero por otra parte, además de como herramienta, puedes utilizar digamos la emulación como resultado final en sí mismo. Puedes hacer digamos que suene el resultado del emulador, que suene, puedes decir que ya es chiptune en sí, porque tiene la estética y tiene las limitaciones de la máquina original, seguramente. Y no está sonando en la máquina original, ¿no? Esa es la... No está sonando en la máquina original, uh-huh. Exactamente. Vale. Porque, bueno, este es un tipo de música, pues, con sus propios códigos, sus propios lenguajes, y bueno, estamos intentando aquí introducirnos un poquito en ese mundo, por si a alguien les interesa, pero bueno, lo básico es hacer música con esos sonidos de videojuegos antiguos, los de 8 bits, y de ahí viene el nombre, ¿no? Vamos con otro tema más, este de Chibitech, precisamente de la NET Label 8-Bit Peoples. Después podemos hablar un poquito más de ella, si te parece. Y bien, esto se llama Onichi-an, Dakara y Iyo. Este es el tema Onichan Dakara y yo de Chivitec. Y bueno, Sergio, este sí que era el equivalente de estar jugando con una vieja consola, con esos cambios de melodía, como si fueras pasando de una fase a otra, ¿no? Del videojuego. Sí, si te fijas, incluso utilizaba, bueno, las capacidades limitadas de la Nintendo para imitar las voces como si fueran actores de doblaje de una serie de dibujos, ¿no? Y bueno, sí, este chico se dedica a hacer música para videojuegos y en la música que hace, digamos, no comercial, pues se le sigue notando. Y encontramos este tema en el catálogo de la NLabel 8-Bit Peoples. Yo no sé si ya sigue manteniendo esa pujanza de antaño, pero yo que casi no conozco este tipo de música, sí que había oído hablar hace tiempo ya de 8-Bit Peoples. Sí, ellos fueron un poco los iniciadores, ¿no? De llevar toda esta música, digamos, al mundo del MP3, ¿no? Y hacer discos que la gente pudiera bajar y escuchar. Y bueno, también, digamos, que tienen el mérito de haber sido los primeros en organizar un festival bastante grande, que empezó en Nueva York y ha tenido ya ediciones en Dinamarca, si no me equivoco, en Tokio y bueno, y sigue creciendo, que es el Blip Festival, y en el que pues dan lugar a que, vamos, los artistas más punteros de este tipo de música actúen en directo. Y bueno, también han tenido la importancia ha sido popularizar, ¿no?, el uso de ciertas herramientas, ¿no?, sobre todo de Little Sound DJ, que es el software, digamos, por antonomasia para hacer, por ejemplo, música en Game Boy y bueno, y sobre todo eso, llevarla a un público mucho mucho más amplio. Ya hemos estado hablando antes de algunos de los términos técnicos. Simplificando mucho, ¿cómo se hace la música chiptune? ¿Hay un programa de ordenador y se conecta a una consola? ¿O cómo es? La verdad es que es un tema bastante amplio, ¿no? Pero bueno, simplificando, digamos que hay varias opciones, ¿no? La gente que empezó haciendo para ordenadores más antiguos, sobre todo, directamente lo hacía programando. Programaba en código más o menos primitivo, y a partir de ahí, pues, generaban música en función de las capacidades del equipo. Y luego, sobre todo, se populariza, a partir de la Amiga, sobre todo, se populariza un tipo de programa que son los trackers, que son programas más o menos conocidos en la actualidad y básicamente son un programa para hacer música como otro cualquiera, ¿no? Y bueno, hay unos que directamente los puedes utilizar en la consola, por ejemplo, en forma de cartucho, ¿no? Por ejemplo, en una Nintendo o en una Game Boy, y otros que digamos, los hace correr, los hace funcionar en un ordenador. Trabajas ahí y luego el resultado lo portas a la consola. Y bueno, y por supuesto está lo que hemos comentado antes, ¿no? De utilizar emuladores, ¿no? Utilizar sonidos de 8 bits, pero son de mentirijillas, sino es imitando un poco la estética, que digamos puedes utilizarlos en cualquier secuenciador, en cualquier estudio, ¿no? De música más actual. Y bueno, me imagino que parte del atractivo de la música 8-bit, la música chiptune, no es solo nostalgia, sino también el reto de exprimir al máximo las limitaciones, ¿no? Que se plantean técnicas. Sí, efectivamente, uno de los piques, ¿no?, que siempre te hace intentar superarte, ¿no?, y hacer cosas nuevas, es el hacer algo creativo en un medio tan limitado como puede ser un chip de sonido de hace más de 20 años. Que, bueno, no teníamos ni memoria, no teníamos, digamos, capacidad de manejar a veces ni siquiera dos canales, o sea, para hacer un estéreo, simplemente en mono. Y por supuesto con memoria limitada, ¿no? Que no te puedes pasar, no puedes meter ahí lo que quieras. Y más hoy, estando acostumbrado, digamos, al almacenamiento masivo, ¿no?, de datos, y que, bueno, los ordenadores pueden hacer casi cualquier cosa con sonido o con vídeo, con este tipo de máquinas es todo un reto. Es todo un reto porque te obliga a veces, para hacer lo que quieres, tienes que exprimirte un poco el cerebro. Y bueno, y dominar un poco la parte técnica, que es importante, sí. Y en cualquier caso, la estética 8-bit ha ido introduciéndose poco a poco en otros terrenos y hay artistas que pueden recurrir en momentos determinados a este tipo de sonidos, ¿no? Aunque la música que hacen pertenezca a otros estilos. Sí, bueno, hay casos, ¿no? Bueno, a veces casos positivos y a veces casos directamente de un poco ilegales, ¿no? Por así decirlo, de gente que directamente ha robado temas y les ha puesto una base de hip hop o algo así y ha hecho un tema nuevo, ¿no? Que no digo que esté mal, pero que hay que, normalmente hay que pedir permiso, ¿no? Que es lo ideal, no hacerlo a escondidas. Decir quién es el autor de la pista original, por lo menos, claro. Claro, por lo menos. Y bueno, y si vas a sacar dinero de eso, uh-huh. Bueno, hay un caso muy conocido que, vamos, es un tema que ha sonado por la radio y que eso ha manejado millones, seguro. Y el chico original que lo hizo, pues, no ha visto ni un centavo, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que a veces, hay producciones, ¿no?, en las que ahí ya toqué, digamos, 8-bit, ¿no?, en algún momento puntual o de manera más abusiva, ¿no? Y sobre todo en música electrónica, bastante. Han sido la gente que ha recurrido a sonidos de videojuegos. Pero últimamente en música más comercial, digamos, radiofórmulas y demás, pues también hay algunos pequeños guiños y detalles que hacen que uno se acuerde de este tipo de música. ¿Y cómo dirías que está la escena 8-bit en España? ¿Tiene algo que envidiar a la de otras partes del mundo? Pues yo creo que aquí realmente hay bastante gente y creo que cada vez hay más gente. Si bien es cierto que ahora, por lo nuevo que estoy conociendo, es cierto que la gente mezcla mucho más, ¿no? Cada vez hay menos puristas, ¿no? Es decir, pues yo hago solamente música con Game Boy o hago solamente música con Atari, sino que hay gente que a lo mejor se dedica a creación audiovisual o hacer conciertos, digamos, con una estética incluso un poco más rockera, introduce elementos de chiptune y la verdad es que hay cada vez más gente. Hay gente que yo conozca, que seguro que hay mucha más, en Asturias, en Cataluña hay mucha gente, en Andalucía cada vez somos más, en Madrid también hay, en Valencia, hay como varios núcleos, hay más o menos separados, pero que de vez en cuando si colaboramos unos con otros, intentamos hacer alguna cosilla juntos y la verdad es que hay bastante movimiento. Y con respecto a otros países, pues bueno, en Japón es brutal, en Japón hay mucho y en Estados Unidos también hay bastante, en Estados Unidos hay muchísima gente y en otros países de Europa pues también, en Francia hay bastante y la zona de Escandinavia y eso tiene mucha tradición, sobre todo creo yo porque allí la explosión de, por ejemplo, de Commodore 64 y eso en su época fue brutal. Entonces algo de legado ha quedado hasta el día de hoy, sí. Y hoy día, pues, los videojuegos modernos tienen unas bandas sonoras mucho más avanzadas, con orquestas y con todo tipo de sonidos de alta fidelidad, ¿no? Pero se mantiene ese guiño, yo creo, a los orígenes musicales de los videojuegos con los programas que aparecen para consolas para crear música, ¿no? Sí, bueno, incluso yo diría también en muchas bandas sonoras de videojuegos, porque, bueno, como los mismos juegos en sí, ¿no? Hay veces que te apetece jugar a un juego que a lo mejor es como muy espectacular, ¿no? Que es casi o más que una peli que tienen una producción detrás brutísima. Y otras veces que simplemente te apetece echar una partida rápida, algo divertido, inmediato, que sea un botón para saltar y un botón para pegar. Entonces, ahí cabe todavía toda esta estética, ¿no? Todo lo inmediato, lo divertido, lo sencillo y eso va también mucho con la música. Y ahora con la explosión, digamos, del mercado de Android y el mercado de las aplicaciones para iPhone y iPad, pues hay mucho hueco todavía para este tipo de música de manera comercial en aplicaciones. Y yo lo que me refería es que surgen videojuegos, tú muchos de ellos los comentas en tu blog, para que el usuario haga música. Eso es algo que viene un poco a remolque, ¿no? De lo que surgió espontáneamente con los primeros artistas de 8 bits, me imagino. Sí, efectivamente, para Nintendo DS, por ejemplo, hay cantidad de software que están a medio camino entre un juego y un programa de verdadero, ¿no? De edición musical. Y es cierto que hay muchos, tanto, digamos, comerciales, juegos comerciales, como programas que ha hecho gente en su tiempo libre, ¿sabes? Que simplemente los pone a disposición de quien quiera hacer música para ese sistema. Y así pues hay bastantes, hay de todo. Hay samplers, hay secuenciadores, hay todo lo que se te pueda ocurrir prácticamente. Tiene una versión en un dispositivo portátil o en una consola de sobremesa, por así decirlo. Y a veces esa música generada dentro del videojuego, un artista la puede aprovechar, ¿no? Sí, de hecho, la idea es que también un poco, que también la tenemos muy presente en familiar, es un poco desmitificar, ¿no? El tema de que exista un artista, ¿no? Sino que todo el mundo puede hacer algo, todo el mundo tiene algo que decir y que con muy pocos medios, con medios muy sencillos, que puedes fabricar tú mismo o que puedes adquirir por muy poco dinero porque sea una tecnología que está ya obsoleta. Con esas simples herramientas puedes hacer muchas cosas que a lo mejor no son, digamos, lo que uno tiene como idea de arte inicialmente, ¿no? De algo técnicamente perfecto o brillante técnicamente, pero que sea expresivo y que tenga su propia forma, ¿no? Y su propia personalidad. Porque hoy día es mucho más fácil hacer música chiptune que hace 15 o 20 años, ¿no? Claro. Sí, seguro, seguro. Bueno, hace 15 años ya había mucha gente haciendo en los ordenadores de la época. Pero sí es cierto que hoy en día hay muchas más herramientas para muchos más sistemas. Está mucho más popularizado. Si quieres llevarlo a directo, hay algunos sitios donde puedes tocar. Hay un cierto sentido de comunidad, ¿no? De crear eventos, de crear pequeños conciertos. La gente es bastante comunicativa, es decir, y la gente tiene ganas de hacer cosas y no solamente de crear, sino de conocer a la gente, qué hace otra gente, cómo lo hace, conocer los trucos que tiene cada uno para hacer ciertas cosas. Y esa inquietud, digamos, de la gente es lo que mueve un poco la escena. No el afán, digamos, competitivo, un poco reminiscente de la demo escena, sino eso es una forma un poco más, diría, amigable, ¿no? Más hacerlo por diversión, por mera diversión y por aprendizaje, sobre todo. Y ya no hace falta ser un programador experto para hacer este tipo de música, claro. No, para nada. Es cierto que para algunos programas que se utilizan hay que echarles un ratito para comprender bien cómo funcionan. Pero sí que es mucho más inmediato porque hay muchas dificultades técnicas que se han superado y hay, no sé, hay interfaces de usuario bastante amigables que se pueden utilizar y ya no es como ponerte a programar desde cero en una página en blanco, que eso tenía que ser muy duro. Vamos, yo no lo he hecho nunca, pero desde luego no sé si tendría el mismo entusiasmo con este tipo de música si tuviera que hacerlo así. Muy bien, pues nada, ya tenemos que ir terminando. No sé si nos quieres adelantar algún proyecto futuro del colectivo familiar o algún contenido que vaya a aparecer en tu blog en próximas fechas. Bueno, en familiar estamos preparando, aparte de la segunda compilación con la música, de los artistas que han colaborado y van a colaborar con nosotros, y que podéis un poco curiosear en nuestra página web, en fanfest.info. Además, estamos preparando talleres que tendrán lugar en Sevilla y en Jerez en diciembre, a lo largo de diciembre. Y bueno, en no mucho tiempo creo que también vamos a tener algunos talleres en Londres e incluso en Canarias. Creo que también vamos a tener algo, aunque tenemos que cerrar fechas, pero hay algo visto por ahí. Bueno, ya hablaremos entonces cuando se pasen por aquí, por las islas. Muy bien, Estupendo. pues gracias por tu tiempo, Sergio de Prado, y por haber seleccionado las canciones que hemos escuchado hoy en Intangible 23, en esta introducción a la música chiptune o de 8 bits. Seguimos en contacto, por supuesto. Muy bien, muchas gracias y bueno, espero haberos aclarado más de lo que haya podido haber liado y bueno, que estemos en contacto. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora la canción Let's Shooting de Sabutón y después nos despedimos.